¿Sentís nostalgia? ¿Sentís que estás muy lejos de tu país y no encontrás tu lugar? Frecuencia Argentina. El espacio perfecto para sentirte como en casa. Participá. Esto es un adelanto, un avance. Deportes, enseguida. Enseguida, deportes. Muy bien, aparte del fútbol también tengo para contarles lo que pasó en La Rioja con el Top Race, lo que están haciendo nuestros muchachos en el resto del mundo, y también el básquet y el tenis, que se está jugando el último Grand Slam del año. Así que unos mates más y ya, enseguidita nomás, empiezo con todo este amplio resumen y a desarrollar cada información que tengo para todos ustedes. Escuchanos por internet, www.argentinosenlaweb.blogspot.com. Esta semana muchas novedades en la Asociación Argentinos de Elche. Queremos informarte también que ya está en marcha el fútbol en la asociación porque han sido invitados a participar en un mundialito de fútbol en el centro comercial Aljub, patrocinado por el hipermercado Eroski, aquí en Elche. Se están formando dos equipos, uno de niños de 8 a 12 años y otro de mayores. Los interesados en anotarse tienen que ponerse en contacto con Fabián lo antes posible porque comienza el día 14 de septiembre y sería muy lindo que el equipo argentino consiga traerse el trofeo del primer premio en este mundialito que organiza Eroski. Así que los interesados ya saben, pueden comunicarse con Fabián al 646-689-154. Fabián 646-689-154 por lo del fútbol para los niños o para los mayores, y mucha suerte para todos los que participen. Enseguida, más noticias de la asociación. Estás escuchando. Si tu novia se marchó, si tu jefe hoy te echó. Un programa para los argentinos que estamos alrededor de todo el mundo. Anda a ver a Gustavito que vas a quedar doblado. Frecuencia Argentina. Llega el momento de los deportes al programa. Carlos Onofrio nos presenta todo lo que pasa en el deporte argentino. Bueno, ya vamos a empezar a desarrollar la segunda fecha del campeonato argentino. Les cuento que como la semana pasada el defensor Izarralde de Newell's Old Boys le había dado los 3 puntos contra Independiente, esta semana le hizo lo mismo. Con un gol del defensor le ganó Huracán 1-0, aunque la figura de la cancha fue el arquero rosarino, porque Huracán jugó muy bien y no mereció perder. Pero bueno, los partidos son así. En Tucumán, Independiente se llevó una gran victoria por 4-2 con goles de Gandín, Núñez y el Patito Rodríguez en dos oportunidades. Para los tucumanos convirtieron Luis Rodríguez y Montiglio. Pasamos a otro partido. En Mendoza, el Ciclón rescató un punto sobre el final, ya que perdía por 1-0. El gol lo había convertido Vega para el Tomba, pero el Papu Gómez empató a los 45 minutos del segundo tiempo y de tiro penal. En La Plata, el Pincha ganó el Clásico por 3-0, con una superioridad aplastante. Los goles lo convirtieron Salgueiro, Boselli y Enzo Pérez. El Lobo hace 9 partidos que no consigue un triunfo sobre su histórico rival, con 7 derrotas y 2 empates. Y para terminar esta primera parte de la segunda fecha, les cuento que en Liniers, Vélez sigue demostrando toda su chapa de candidato. Esta vez el que lo sufrió fue el equipo de Buruchaga, que solamente lo pudo aguantar 23 minutos hasta que apareció Otamendi, el defensor que llamó Maradona para la selección. Así, el defensor convirtió su primer gol en su carrera y luego marcaron Rodrigo López y Morales, descontando Cristian Álvarez de penal para poner resultado definitivo 3-1 para los de Gareca. Comunicate, escribinos a nuestro correo electrónico frecuencia@radiointerlatina.com. Esta banda está dedicada a la fusión del rock con ritmos folclóricos argentinos y fue formada en 1997 por egresados de la Escuela de Música Popular de la ciudad de Avellaneda. Ellos son Arbolito y en el 2007 editan su primer disco con Sony BMG, y este tema está extraído del disco Cuando Salga el Sol. Arbolito, La Costumbre. A la tristeza te acostumbras, a la rutina te acostumbras, a la pobreza te acostumbras, a la derrota también te acostumbras. A la bobera te acostumbras a no ser nadie, te acostumbras a un mar de culpas, te acostumbras a ser esclavo, también te acostumbras. A comer mierda te acostumbras, a la hamburguesa te acostumbras, al sexo frío te acostumbras, al maltrato también te acostumbras. A la violencia te acostumbras, al noticiero te acostumbras, a la careta te acostumbras, a la mentira también te acostumbras. Pero diciembre existió, está en un rinconcito del alma buena y como octubre, mi amor. Esas son cosas que vuelven y ya. A fumar faso te acostumbras, a tomar mate te acostumbras, a hacer las compras te acostumbras, a ser un seco también te acostumbras. Al aire enfermo de la ciudad, al vino malo y a la resaca, que te caguen te acostumbras, a cualquier moda también te acostumbras. Y se tenían que ir, pero la costumbre es tan fuerte, nena, que aún están ahí. Hasta que explote, espera y seguimos con Carlos Onofrio en los deportes de Frecuencia Argentina. Muy bien, seguimos desarrollando la segunda fecha. Les cuento que en Avellaneda abrieron la fecha la Academia y el Sabalero, que llegaba tocado por la derrota ante Vélez. Fue un lindo partido en donde Colón se puso ventaja por intermedio de Nieto. Y cuando parecía que los tres puntos viajaban a Santa Fe, un ex jugador de Colón como Luis Ramírez puso el empate de penal a los 46 minutos del segundo tiempo. El empate dejó a todos satisfechos. Les cuento otro partido. En Victoria, Tigre, que venía entonado por el triunfo ante Chacarita, recibió a Central, que venía de la misma manera ya que le había ganado a Racing. El partido fue entretenido. Empezó ganando Tigre con un gol de Morel, había puesto el empate Celaya y a los 45 minutos del segundo tiempo, cuando parecía que el empate no se movía y después de un rebote, el ex jugador de Boca Juniors, Franzoia, puso ventaja al canalla para la locura de toda su gente y una amargura lógica para los de Caña. Vamos a otro partido. En un partido para el infarto, River le ganó en el último suspiro a Chacarita por 4-3. Los goles de River lo convirtieron Buenanote, Cabral, Villalba, que es un chico de 17 años, y Orteguita. Y para el funerero los goleadores fueron Alustiza en dos ocasiones y Parra. Vamos a otro partido. En la Paternal, el local Argentino Junior, que hace 9 fechas que no gana, empató con Banfield 1-1. El uruguayo Silva puso en ventaja al Taladro y Mariano Aucho convirtió el empate definitivo. Borghi es otro técnico, que la tiene bastante difícil para llegar a diciembre, ya que los resultados no lo ayudan y para nada. Y terminando la fecha, les cuento que Boca retomó la senda del triunfo ganándole de visitante a Lanús por 2-1, con goles del paraguayo Cáceres, que es el primer gol que hace en Boca, y del eterno goleador Martín Palermo. Para Lanús, el empate transitorio lo había convertido Pelletieri. Frecuencia Argentina se escucha por todo el mundo. En Elche, España. En Argentina. Por internet. 24 horas juntos en todo el mundo. En el programa

extranjero. No te muevas de aquí. Luego de la tanda, más Frecuencia Argentina.